noche de viernes. Oye, mami, ya son las 10, va a comenzar noche de viernes por el canal 3. Viernes de la semana, cuando llego a mi casa y prendo mi televisor, todos en familia, y de 10 a 12 por el canal 3, mi programa semanal. En noche de viernes, el programa de la tele y de alguien se ha prendido y más popular. Segmentos musicales, recetas de cocina, temas de turismo que son a todo dar. Marichu Cornejo, tú eres la más chica, mi linda chaparrita que me hace suspirar. María Alarcón, eres la guapachosa, eres la chica bomba, muy sexy singular. Carmen Ibarra, tus ojos soñadores, tu cara tan bonita, tu cuerpo angelical. Ricardo Holguín, eres mi güero hermoso, alegre y guapachoso que me hace suspirar. Lili Díaz, mi Barbie bella hermosa, muy tierna y sabrosa, alegre y singular. El Cabo Show, el rey de los sketch, humor y diversión, ¡qué rica variación! 10 a 12 por el 3, noche de viernes lo mejor en diversión. 10 a 12 por el 3, programa menos multiserie y seductor. 10 a 12 por el 3, Gabriel Perales lo produce con amor. 10 a 12 por el 3, noche de viernes mi programa con mucho sabor. Y de nuevo, la Sonora Dinamita de Manuel Cervantes. Vaya Quique Pachanga en Pachuca. Todos los viernes de la semana, cuando llego a mi casa y prendo mi televisor, todos en familia, y de 10 a 12 por el canal 3, mi programa semanal. En noche de viernes, el programa de la tele y de alguien se me ha prendido y popular. Segmentos musicales, recetas de cocina, temas de turismo que son a todo dar. Marichu Cornejo, tú eres la más chica, mi linda chaparrita que me hace suspirar. María Alarcón, eres la guapachosa, eres la chica bomba, muy sexy singular. Carmen Ibarra, tus ojos soñadores, tu cara tan bonita, tu cuerpo angelical. Ricardo Holguín, eres mi güero hermoso, alegre y guapachoso que me hace suspirar. Lili Díaz, mi Barbie bella hermosa, muy tierna y sabrosa, alegre y singular. El Gabo Show, el rey de los sketch, humor y diversión, ¡qué rica variación! 10 a 12 por el 3, noche de viernes lo mejor en diversión. 10 a 12 por el 3, programa menos muy sincero y seductor. 10 a 12 por el 3, Gabriel Perales lo produce con amor. 10 a 12 por el 3, noche de viernes, mi programa con sabor. Oye, mami, te dije que era el mejor programa de la televisión. Vaya Gabriel Perales. Don Vega es el hombre más bugueado, el señor Linares galanazo. ¿Cuál es el más serio de la noche? Son las camaradas de este programa. Junto con Javier con el show, todos hacen el show, todos hacen el show. Junto con Javier con el show, todos hacen el show, todos hacen el show. Y por eso, Don Vega es el hombre más bugueado, el señor Linares galanazo. ¿Cuál es el más serio de la noche? Son las camaradas de este programa. 10 a 12 por el 3, noche de viernes lo mejor en diversión. 10 a 12 por el 3, programa menos muy sincero y seductor. 10 a 12 por el 3, Gabriel Perales lo produce con amor. 10 a 12 por el 3, noche de viernes mi programa con mucho.